5 minutos luego de las 11 de la mañana, continuamos en este primer territorio posible, como tanto le gusta a nuestra compañera Lourdes, que digamos territorio posible de la azotea, y reconectamos con Nati Muñoz, así se dice. Nati, ¿por dónde estás y cómo estás? Américas, en el primer piso del NH Hotel Provincial, donde ya pisando el minuto 60 sigue hablando el gobernador Axel Kicillof en la apertura de la última jornada del Congreso Productivo bonaerense. Escuchamos al gobernador una vez más. ¿Qué pasa en el otro? Cuando recorre los distritos, lo que falta acá, que se conozca también lo que estamos haciendo allá. Bueno, ¿cómo no vamos a tener una casa de la provincia de Buenos Aires? Venía con esto y me discutía. ¿Saben cuándo dejaron de discutir? Dejaron de discutir cuando tuvimos que plantear que no es un invento nuestro, que ya hay, que no es una novedad, ya hay casa de la provincia de Buenos Aires, que hace todo esto, que invierte el gobierno para que esté más cerca, para que sea más cómoda, para que ande bien, para que sea eficiente. Había una casa de la provincia de Buenos Aires, había una sola, lo que pasa es que estaba en la ciudad de Buenos Aires, era para que los porteños la pudieran usar, para que hicieran su trámite los porteños. Ahí nadie dijo nada. El problema fue cuando las casas de la provincia de Buenos Aires las quisimos poner al servicio de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Ahí ya sí, un gasto, un despilfarro, están todos locos, ¿qué están haciendo? Cuando hay tantas necesidades, además estamos arreglando la casa de la provincia de Buenos Aires, esa la hizo Mercante, la inauguró la primera, la inauguró Mercante, pero quiero decir que hemos vuelto a poner al banco al servicio de la producción, 6 millones de cuenta DNI, que largaron en pandemia, los créditos MIPYME, estamos revitalizando a gusto en los parques industriales, hay una política de planificación, pero vuelvo a decir, a mí lo que me parece que sería un éxito de este encuentro, de este congreso, es hacer un excelente, un profundo diagnóstico de todo lo que nos falta, de qué dificultades tenemos. Lo voy a decir porque sé que algunos lo van a irritar, así que me gusta decirlo, yo quiero que salgamos de este congreso no con un plan, con muchos planes para mejorar la producción en la provincia de Buenos Aires, con muchos planes, con muchos proyectos, un congreso que mire al futuro, que tome el inventario de todo lo que faltó, que tenga en cuenta todo lo que se hizo, pero que sobre todo mire para adelante de todo lo que nos falta hacer, porque Finalmente, en nuestra provincia, a pesar de todas esas dificultades, contamos con una potencialidad inmensa. Creo que eso es lo que tanto duele y tanto enoja. Una potencialidad inmensa tiene la provincia de Buenos Aires. Queda muchísimo por hacer. Tenemos desde turismo, el otro día estuvimos en Cañuelas. Nadie lo sabe, ¿ven estas cosas? Nadie lo sabe. El mercado concentrador de carnes estaba en Liniers. No, porque una buena noticia de la provincia de Buenos Aires jamás va a estar en un canal porteño. Jamás. No hay buenas noticias. El mercado concentrador de carne de Liniers tuvo desde 1900 122 años en la ciudad de Buenos Aires. Y lo expulsaron. Por motivos, será maledero, no será maledero, sacaron una ley para que se fuera. Y entonces, obviamente, intentaron rápidamente ubicarlo en un lugar de matanza que no correspondía. Y yo me pregunto, esas actividades, ¿no? Lo mismo pasa con la basura, se produce en la ciudad, pero va para la provincia. Y yo creo que en este caso es muy claro, nosotros cuando nos enteramos de que había que relocalizar el mercado concentrador de carne de la Argentina en un lugar, dijimos, ¿qué lugar va a ser si no es nuestra provincia de Buenos Aires? Hoy ya tenemos 20% más actividad que lo que tenía Liniers. En Cañuelas tenemos el mercado concentrador más grande de la Argentina, más grande de la región, más grande del mundo, me decían los dueños. Yo lo repetí, pero es un emprendimiento turístico, productivo, gastronómico. Es la provincia de Buenos Aires. Bienvenida a la producción. Bienvenida a la producción. Bienvenido el laburo a la provincia de Buenos Aires. Así que, de nuevo, creo que todas estas potencialidades hay que ponerlas en juego, hay que ponerlas sobre la mesa. Y no puede ser una plataforma de campaña. No puede ser una promesa de campaña. Necesitamos que esa planificación, que esas ideas, que esos proyectos sean producto, decía yo, de un proceso, sí, de elaboración, pero participativo. Estoy convencido de esto. ¿Qué es lo que falla con la planificación? cuando no es participativo. Cuando planifica uno y tiene que hacer el otro. No funciona, no funciona con la integración del sistema de salud, no funciona con la mejora de la educación, no mejora en la cultura, no mejora en el ambiente, no mejora en el trabajo, no sirve. La planificación que sirve es cuando se elabora, cuando se discute, cuando se absorbe, cuando se toma, cuando se apropia por los que la tienen que llevar adelante. Que no somos solo los que estamos en política, los dirigentes o los que estamos en gestión. Nosotros necesitamos planificar, nosotros necesitamos mejorar el aparato productivo, tecnificarlo, integrarlo con la universidad, con nuestros centros tecnológicos, científicos, con la formación secundaria, con la formación de oficios. Necesitamos hacer esta debate. Es una tarea tan difícil que la única clave para el éxito es que la elaboración de lo que hay que hacer sea democrática. Esa es la democracia que necesitamos. No una democracia para ir a votar cada 4 años. Una democracia que discuta, comprenda, apropie y lleve adelante los proyectos de mejora para nuestra sociedad y para nuestra provincia. Es la planificación democrática lo que queremos sacar de acá. Decidir qué vamos a hacer y hacerlo con los empresarios, con los trabajadores y con el Estado. Esto es lo único que va a funcionar para dar vuelta a la taba, para terminar con todas estas deudas, con este aparente destino de carencia o de división que nos señalan. Así que, bueno, Augusto, a todos los que han venido hoy, muchísimas gracias por estar acá, Augusto, gracias por organizarlo. A todos y todas quiero decirles, quiero comunicarles, quiero decirles que hay un solo compromiso. No voy a decir ni vamos a hacer tal puente, ni tal ruta, ni vamos a terminar, ni siquiera la 11, ni siquiera lo que vamos a terminar. No vengo a prometer nada. Vengo a decirle cuál es nuestra prioridad y cuál es nuestro compromiso y cuál es nuestra bandera. La producción y el trabajo en la provincia de Buenos Aires. La educación y la salud en la provincia de Buenos Aires. Un gobierno presente, un gobierno activo, un gobierno eficaz, un gobierno participativo, un gobierno con todos y con todas. Muchísimas gracias. Finaliza ese abrazo con Augusto Cosa, el inicio de producción de la provincia de Buenos Aires, el abrazo con Fernanda Raberta, extendido, los propios compañeros Amagario, con Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario, 1:15, el discurso del gobernador Axel Kicillof, lo decíamos con la demora propia del caso por causas climáticas, la foto de rigor, pero un repaso de lo que fue la gestión de pandemia, la gestión del Estado provincial en el marco de Derecho al Futuro, este lema que ha tomado la gobernación de un tiempo a esta parte, y tocando diversos ejes, por supuesto enfocados en la producción de la provincia de Buenos Aires, algo de lo que podíamos rescatar en estos últimos minutos que también compartimos al aire de Radio de la Azotea. Bien, Natalia, larguísimo el discurso del gobernador. Uno, al menos en la previa, pensaba que iba a ser un cachín más corto, pero no. 1:15, bien decía Natalia. Me llamó la atención, es una gilada lo que voy a decir, pero me llamó la atención que no pudiera aterrizar en Mar del Plata por la niebla y lo pudiera hacer en Miramar, que está a 10 kilómetros, 20 de Mar del Plata. Pero bueno, tiene que ver, insisto, es casi un detalle. Natu, para ir terminando, contanos algún tipo de análisis que quieras hacer de lo que fue esta hora y piquito, hora y media casi, de discurso del gobernador. Bueno, ahí estamos terminando de tantear en un principio, Maxi Claudio, les comento, a ver si va a tener algún contacto en directo con la prensa. Entendemos que no, entendemos que va a seguir con la agenda. Decíamos que incluye, entre otros puntos, asistir a la Escuela Técnica número 3 de nuestra ciudad, entendemos, para hacer entrega de distinto material didáctico y tecnológico, pero no va a tomar contacto directo con la prensa, al menos es lo que entendemos a este minuto. Sabemos que acaba de terminar hace instantes, nada más. Después, alguna reflexión en cuanto al discurso en sí mismo, le decíamos unos 70, 75 minutos de extensión, enfocado en lo propio, enfocado en la gestión en distintos ámbitos, en salud, en educación, en infraestructura, en producción, en desarrollo, en ciencia y tecnología, asistiendo, por supuesto, nos falta el palito, nos falta el comentario irónico hacia la prensa concentrada de manera oligopólica, de manera nacional, por supuesto, hacia el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, alguna atención al panorama electoral, pero apenas algunos subtítulos, no fueron el eje de este discurso, quizás sí más enfocado en los ataques que fue, como él lo mencionó, de la prensa, de cierto sector de la prensa, mejor dicho, que al resto, lo escuchaban a lo último. No vengo a hablar de promesas de lo que se va a hacer ni demás, sino a convocar a que se desarrollen de aquí distintos proyectos que fomenten y que robustezcan la producción de la provincia de Buenos Aires. Un dato de color, cuando mencionaba antes de este segundo contacto, chicos, cuando mencionaba todo esto que considera que le hace falta a la provincia, que todavía falta en el ámbito de no ser conformistas, y así también lo mencionó el gobernador, en la euforia y en la gestualidad, tiró el vaso que tenía en el atril. No. Como dato de color, de vidrio se escuchó el estallido. Pero no. Bueno, eso como dato de color de lo que fue esta jornada. Mira. Bueno. ¿Sabés qué? Te voy a contar algo que Claudio dijo recién fuera de aire, que es, che, no tiene ni un vaso de agua, digo, con todo lo que habló, digo, debe tener el garguero seco. Y no, sí, lo tenía, lo hizo volar por el aire. Pero lo primero, tenía... claro, primero lo bebió porque estuvo tomando agua de una hora y cuarto, chicos, hablando sin tomar agua. No, hay que hidratar la garganta. Pero bueno, la euforia del discurso, bueno... ¿Dónde está el vaso? Se marchó. No va a hablar con la prensa, ¿no? Siguió de largo como para subirse al avión ya directamente por el helicóptero. No, entendemos que no. Va a hablar con la prensa. Bueno, Nati, si no hay nadie más por ahí, ya dejamos, ¿te parece? ¿O hay algo más que agregarle? Todo tuyo. Dejamos por aquí, repasamos. A ver, había dos líneas de paneles, una que empezaba a 10:30, otra empezaba a 13:30, ya somos las 11:17, entendemos que todo se va a demorar en ese sentido, unos 40 minutitos aproximadamente, corriendo, ¿no? Las distintas exposiciones que se esperan para la jornada. Hoy, que es la última jornada, en donde, les decía, se espera que uno de los protagonistas sea el turismo, se espera la presencia de Matías Lamens, el ministro de Turismo, precisamente, de la República Argentina. Estamos, bueno, imaginarán la masa de gente en movimiento, pero estamos viendo a ver si encontramos algún otro funcionario o funcionaria municipal. Más allá de Bernardo Martín, del EMTUR, que vimos hoy, acompañado por Carla Ardaná, su número 2, en el área de turismo local. Pero de lo que divisamos aquí, respondiendo a la pregunta de contacto anterior, Maxi, por ahora no estaríamos viendo más presencias locales. Voy a insistir en ese punto, es desde lo que divisamos de ese punto. Tal cual, sí, es importante, por eso también lo hablábamos al comienzo, que no quiere decir que no estén, sino que no se ven. Porque, claro, digo, la prensa está por un lado, los participantes del Congreso están por otro, quizás están y no se ven y queda feo, tildarlos como que no fueron y no quisieron ir. De hecho, sí estaba Martín, ¿no? El presidente del EMTUR, lo había dicho Nati en la entrada anterior. Nati, ¿nada más entonces? No, por el momento, señor, estamos emprendiendo la salida porque, por supuesto, es un embudo. Abran las puertas, chicos. Todos por una puerta sola. Sí, por una hoja, estaría bueno que abran. ¿Por una hoja? Son las 4, pues estamos hablando del hotel, estamos hablando de un hotel lindo de la ciudad de Buenos Aires, dijo. De la ciudad de Mar del Plata, bueno, de la provincia de Buenos Aires. Bien. Pero no, nos vamos a quedar acá hasta que abran el resto de las concuerdas. La habitación 263, andá a la conserjería y dices, buenas, ¿qué tal? La habitación 254, a ver, si te dan la llave y subís y te quedas alojada en la habitación del hotel, te mala, hasta que, epa, ¿viste? El desayuno buffet, todos los chirimbolos. Nati, como las películas. Claro. Abrazo grande, hasta mañana, gran jornada, gran laburo, como siempre. Abrazo, chicos, hasta la próxima. Ahí pasaba, Natalia Muñoz, desde el Hotel Provincial, donde estaba terminando el cierre, quedó horrible, terminando de hablar el gobernador Axel Kicillof en el cierre de este Congreso de la Producción.